mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Vale, pues Nuri Vincent, buenos días. Antes de nada, ¿qué es eso de un circo social? Desde luego. Vamos, pero es una pregunta muy amplia. No contestarla así tan... Pero bueno, no sé. Nuestra idea de circo social, pues lo definimos un poco. Pues digamos que es una parte educativa. Pensamos que el circo tiene una gran parte educativa y lo enfocamos y tiene... mucha parte social y bueno, y pensamos que iría todo ahí, sería un combinado de todas las artes circenses que hay mezcladas para la mejora de la persona y la mejora de la sociedad en general. Sí, porque ahora eso escuchamos circo y nos pensamos que es una carpa con elefantes, payasos, motos y de todo, ¿no? Y no sé lo que tendrá eso. Que yo he visto moto en el circo, ¿eh? Todas las cosas que hay en un circo me llamó la atención que era su... Espectáculo, ¿eh? Espectáculo de moto, hombre. Bueno, las hay también. No sé, nosotros en el circo que creemos es un circo contemporáneo donde se mezcla el teatro, la danza... las disciplinas circenses en general y donde no tienen cabida los animales. ¿Verdad, Nuri? Sí. Alfonso, tú no estás... No puedo ir. No puedes. Bueno, como moto sí que puedo. Como moto sí, pero como león no, ¿eh? Como león ya no... Y bueno, ¿por qué la zona norte? Pues... Bueno, la zona norte, pensando en una pequeña semilla que ya estaba funcionando, que era el taller de malabares de los jóvenes solidarios, que hacemos Vicen y yo como contraprestación, y bueno, pues pensando en gente que normalmente no tiene acceso a actividades lúdicas que sí se dan en el centro y que son mucho más accesibles para los que están allí y no para los que están en la periferia. Y entonces bueno, pensamos pues empezar por ahí. Pues, por ejemplo, ahora que nos estabas comentando del taller de malabares, o sea, ¿qué experiencia habéis tenido vosotros con los chavales que han ido? ¿Si veis que han seguido yendo o iban de vez en cuando? ¿Nos contéis un poco? Bueno, la experiencia que tenemos es... aprovecho el anuncio para la gente que nos escuche de la zona, los chavales, si les apetezca venir, es totalmente gratuito. Y sería los lunes en el centro juvenil, aquí en Juan 23... Y los jueves en Las Lomas, aunque ahora para verano pararemos durante la temporada de verano, pero bueno, nuestra intención es continuar después de ello. Y para pequeños sería de 8 a 12 años los lunes y para a partir de 12 años en adelante en los jueves. Nuestra experiencia, bueno, pues en principio muy positiva, hemos ido creciendo con el tiempo. Comenzamos con vosotros, con la Asociación Juvenil, el taller comenzó, luego nos fuimos incorporando tanto Nuria como yo a Jóvenes Solidarios y lo metimos como actividad y la experiencia con los chavales muy buena, ¿eh? Estamos muy contentos, sobre todo con el grupo de pequeños, que son los que más constantes están siendo y donde pensamos que es muy positivo porque es donde realmente se puede crear escuela y donde en un futuro puede sentar una base para un futuro ahí venidero donde podamos trabajar muchas más cosas. Y de... ¿Entre qué, con cuántos chavales empezasteis y con cuántos estáis ahora? Pues empezamos realmente con 4, ¿te acuerdas? Y no eran pequeños. Eran mayores, ¿no? Eran mayores. Sergio y 2 chiquitas más. Johnny, recuerdo que venía, sí, 2 chicas más. Y bueno, empezamos con ellos y la verdad es que estaba más enfocado cuando empezamos con la Asociación Juvenil, estaba más enfocado de 12 para arriba, digamos. Y una vez ya se abrió el centro juvenil, ya empezamos con los más pequeños. De los que empezamos, sí que recuerdo que empezaron con el tema laboral y demás y poco a poco se fueron dejando. Sí. Pero bueno, sí que nos hemos seguido viendo por el barrio y a mí me han visto, por ejemplo, con el monociclo y, vamos, se han detenido, han cogido el monociclo y le han tirado un poco. Sí. si el gusanillo pica ya no te deja, ¿no? Lo bueno es, yo creo que es sembrar ahí la semilla, ¿no? Y bueno, y cada uno, pues, si va más a más y si va menos a menos. Bueno, yo creo que José también estuvo un tiempo con vosotros, ¿no? Allí en el taller. José sigue con nosotros. Sigue, pero ¿va o no va? Además está viendo la formación de... Sí, de, sí. De la Escuela de Circo, vamos, lo que se realizó la semana pasada, como el inicio del proyecto, por decirlo de alguna forma, sí, oficialmente. Una semana muy larga. Dinos tu experiencia, José. Dale. Yo me quedo con el buen rollo que se hizo en el grupo. O sea, gente de los guiris. me gustó mucho. No, gente nueva, sí. Ahí. Pues yo conocía a Fede, ya lo conocía. Pero esta semana, a lo largo de la semana, he hecho más amistad con él. Claro. Como con Juanca tenemos un proyecto, hemos hablado de un proyecto a medias. Qué bueno. O sea, tema guiones de radio y... Qué bien. Y bien. Y para los que no estuvimos y no sabemos mucho del tema, ¿en qué consistía estas jornadas? Creo que eran, ¿no? De... ¿No vuelvo yo? Claro. A ver, que estamos falto de micro, entonces... Pues, bueno, nada, eso, con el tema de la Escuela de Circo nos pusimos a trabajar con la asociación Doña Tardit, que es una asociación de malabares y circo de Alicante. Y una de las carencias que creíamos que teníamos todo el grupo, tanto ellos como profesionales del circo, como nosotros como jóvenes pseudo-educadores sociales, era el tema de el trabajo con niños, ¿no? La pedagogía del circo, cómo enfocar pues las habilidades sociales a través de esa herramienta, etcétera. Entonces presentamos una subvención a la Unión Europea, un programa de juventud, y para hacer unas jornadas de formación sobre escuelas de circo social, ¿no? Entonces, pues eso, nos dieron la subvención, invitamos a ponentes de Nou Barris, a Koldo, que bueno, está afincado en Grecia, y a Alberto Feliciate, que está en Barcelona también, que es un pedagogo de acrobacia, ¿no? Entonces, de la Escuela Rogelio Rivel. De Rogelio Rivel, exacto. Y nada, la semana consistía en intentar, en esos pocos días y con el grupo que éramos, pues abarcar todo lo posible cómo montar una escuela de circo social, ¿no? Qué cosas hay que tener en cuenta, qué herramientas puedes trabajar, cómo las debes trabajar, cómo organizar el grupo, cómo captar jóvenes, en fin. Cómo enseñar acrobacia, por ejemplo, ¿no? Que acrobatas hay unos cuantos en Doña Tardit, pero son profesionales que exhiben, no que enseñan, ¿no? La importancia del trabajo en red y comunitario. Exacto. Y nada, en eso consistió. Entonces estábamos miembros de Doña Tardit, miembros de Jóvenes Solidarios, gente de la Asociación Juvenil y de la radio que vino, y tres asociaciones de, bueno, una de Hungría, una de República Checa y otra de Turquía. Que lo vienen guiris, de fuera. ¿No? Lo guiris, exacto. El famoso guiris. Y nada, pues ya Vicen y Nuria que cuenten un poco la experiencia también. Mónica. ¿Sí? Pues nada. Sí. Sí, voy. Nada, pues fue una semana, yo creo, de intentar abarcar mucho, porque el tema era muy amplio, y entonces en profundidad yo creo que fue difícil tratar ninguno de los temas. Pero sí fue como un gran cuadro en el que se quedaron muchas pinceladas para ahora poder ordenar, reflexionar en grupo y ver un poco cómo dirigir nuestro esfuerzo hacia la gente del barrio y ver qué es lo que queremos hacer realmente y cómo lo queremos hacer. Para mí fue muy, muy interesante ver la experiencia de los tres profesores y rescatando... las cosas que nos iban aconsejando o los conceptos que nos iban intentando hacer pensar y reflexionar con las dinámicas y bueno, y luego el trabajo en grupo nuestro también, ¿no? El poco a poco ir conociéndonos, saber cada uno cómo es, a qué cosas eres más afín o menos, y yo creo que fue un trabajo de grupo muy interesante, no sé. Para mí la experiencia fue, bueno, pues como comentábamos un poco en la evaluación, cuando nos reunimos en grupo y evaluamos las jornadas, fue quedarnos con las dudas que ya teníamos, pero un poco mucho más ordenadas y con un planteamiento, o sea, y con dinámicas para poder generarlas en grupo y poder trabajarlas y poder llevarlas adelante. Y sobre todo, cuando comentabais lo del tema grupal, creo que nos ayudó a dónde nos posicionamos cada uno y hacia dónde queremos ir, que creo que es interesantísimo, ¿no? Porque montar una escuela de circo no es cualquier cosa, es un gran proyecto y creo que necesitábamos un punto de reflexión que se va a dar a partir de ahora, donde iniciemos la actividad. Y creo que, bueno, positivo en todos los sentidos. Bueno, ahora le acabo de preguntar a Andy, digo, pero los que vinieron, ¿no?, a informaros y tal, ¿ya tienen montados su circo social en su ciudad o eso? ¿O están ahora montándolo también y por eso os habéis juntado todos? Pues hay varias experiencias y niveles, ¿no? Hay gente que no tiene una, o de los grupos que vinieron no tienen una asociación con el título de circo social, pero de forma individual están haciendo trabajos sociales. La gente de Turquía, por ejemplo, uno de ellos estaba trabajando con discapacitados y otra de las chicas estaba trabajando en un cole, sobre todo con niñas. Bueno, trabajaba con todo el cole, pero las que más se interesaban por esa actividad eran las niñas. Entonces, es el circo utilizado como una herramienta, pero también trabajaba aspectos sociales, que es un poco lo que nosotros estamos haciendo con el taller de jóvenes solidarios. Luego, en República Checa, uno de los chicos estaba coordinando diferentes actividades de trabajo social, también utilizando el circo como herramienta. O sea, es como que no está a nivel legal o a nivel institucional regulado. Exactamente, ¿no? Regulado, la palabra circo social y la actividad circo social, pero se hace, o sea, la actividad se lleva a cabo desde diferentes ámbitos. Entonces, esa también es una lucha, que hay una red a nivel europeo que aúna a las escuelas de circo que están haciendo este tipo de trabajo, que se llama Network Caravan Circus. Y yo creo que es una lucha de toda la gente que está metida en estas actividades para que tenga una visibilidad a nivel institucional y administrativo y que poco a poco se le vaya dando la importancia que tiene y que se vayan viendo los resultados que se están obteniendo a través de este tipo de trabajos. Vale, pues si os parece, vamos a escuchar una canción y ahora seguimos con la entrevista. Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha. Permanece la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gustas tú, me gusta la castaña. Bueno, seguimos aquí con Vicen y Anuri. Y Miguel me ha dicho algo de que nos comentéis los proyectos que lleváis aquí a cabo en la Zona Norte. Los proyectos que llevamos a cabo. Es lo que me ha dicho hoy. O lo que yo he entendido. Sí, los que vais a llevar ahora con el tema del circo, ¿cómo se va? O sea, si vais a hacer talleres, vais a seguir con los malabares, vais a seguir haciendo otros. Pues es que todavía no lo hemos pensado. Hemos pensado que tenemos el verano por en medio, ¿no? Para la reflexión y la toma de decisiones. Pero socorro. Sí que vale el bafle. Oh. Pero bueno, que sí que tenemos reuniones previas ya. Vale, yo creo que... Espera, que me cambie de sitio. Ya llega. Ya viene, está caminando, se sienta en la silla. Allá estoy. Yo creo que el ciclo que hemos cumplido, o sea, empezamos con esto el verano pasado, que nos empezábamos a reunir en la playa del Postiguet para lanzarles la idea de Doña Tardit y ver si tiraba para adelante o no. Y estamos otra vez como en el mismo punto, pero ya con la idea de, vale, ya sabemos los que somos, con quiénes podemos contar, que el proyecto gusta, hemos hecho un par de galas de circo con la colaboración de Doña Tardit ahí a tope, que han sido pues para recaudar dinero para la formación y para empezar con el proyecto, y que ahora es el momento de ponernos a pensar cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y sabiendo con quién contamos, ¿no? Entonces, sí, hay un paso dado, que es que ya sabemos que queremos seguir adelante con esto, que tenemos un grupo fuerte y que tiene ganas y que está detrás con mucha intención de que esto salga adelante. Y eso, lo que decía Vicente, nos vamos a tomar el verano para planificar bien y a principio de curso, si podemos, pues darle más cancha al taller de malabares y que crezca hasta ser una escuela de circo. ¿No? Claro. Es que eso de hasta que sea una escuela de circo, igual llega un día, o sea, no creo que haya un día en el que digamos queda inaugurada la escuela de circo el día tal, tal, a tal hora. Yo creo que va a ser un proceso mucho más lento, mucho más paulatino, y entonces es como... es difícil decir un comienzo, o sea, está siendo poco a poco. Sí, va a ser una carrera de evolución, de crecimiento y bueno, y todo llegará. Bueno, lo que estabais diciendo, ¿no? Que no es que vaya a empezar, sino que ya empezó, ¿no? Con el hecho de empezar con el taller de malabares y ahora seguir con esto, o sea, que se está desarrollando. Claro, de alguna forma, sí. La idea nace desde el taller de malabares y desde diferentes, o sea, iniciativas que tenían distintos educadores que ya trabajaban aquí en la zona y conocían la zona. Y bueno, y desde ahí yo creo que ya empiezan a hacer, ¿no? En la mente de diferentes, claro, personas, que llega un momento en el que se unen. Comentando y comentando y comentando, al final llega y se unen. Y la historia de David, que me encantaría que estuviese aquí y la contase, es genial. El día... Bueno, la sabemos así por encima, ¿no? De que llegó un día, él estaba en el taller de mantenimiento de edificios, aquí en Juan 23, y decidió llevar a los chavales al Circo del Sol. Cuando se dio cuenta que los chavales ni siquiera sabían que era el Circo del Sol. Bueno, creo que comentó que un par de ellos decían que algo habían oído en la tele, que algo les sonaba, pero claro, los demás eran en plan de los payasos, los leones, hasta el día que consiguió entradas y claro, hasta el día que fueron a ver el Circo del Sol, ¿no? Y salieron totalmente maravillados y emocionados y cuando él les propuso el tema de llevar esto adelante, claro, ellos enseguida contestaron que sí, que les apetecía y que querían. Y bueno, pues él, por parte de David y con los chavales que él trabajaba, David con suegra, y los chavales que él trabajaba, desde ahí nace su iniciativa, pero bueno, luego nuestro, por parte nuestra, individualmente, pues es un sueño como que hemos tenido ahí y que bueno, y que siempre hemos querido que saliese adelante, ¿no? Y a raíz de estas ideas de juntarnos y conversar, oye, ¿por qué no? Y bueno, y ahí está la idea. Bueno, pues muchas gracias por venir a contar cómo estáis aquí con el proyecto del Circo Solidario. Y estaremos atentos... Circo Social, perdón. La Esti se ríe de mí, pero la Esti ayer estaba peor que yo, ¿eh? Y hace media hora también. Y bueno, pues estaremos atentos ahí a cómo acabáis en verano y tal. Y espero que vengáis aquí a contarnos las novedades y eso. Pues, madre mía, los vatios nos atacan por doquier. Sí, sí, los vatios y los móviles. Los vatios y los móviles. Pues que yo quería decir que muchas gracias al programa Experimente por habernos invitado a su... A por su... quinta vez. Es que nos llevamos muy bien. Pero es programa aniversario y nada, y por la horchata, el limón, las olivas y... Y la alegría. Lo de la quinta vez lo decía por el hecho de que son mitad cinco veces para sí. que vengáis a contar esto. Ah, vale. Sí, las otras veces son infinitas ya. Somos muchos, son hippies, cuesta un montón. Se hacen de rogar para venir, ¿eh? Bueno, pero nos alegramos un montón que haya sido este día, ¿eh? Nos sentimos ahí... Bueno. Se viene el mejor, el que hay aquí papeo gratis, claro. Con horchatita y todo, sí, sí. Y pues ahora toca una cancioncica... Ah, vale, José, habla. Es que también coincide que Vicent es uno de los cítricos originales y así también... Cerramos un ciclo. Casi, ¿eh? Sí. Originales. Sí, sí. El Mou. Sí, sí. Yeah. O sea, te hace un evento. Lo sabía yo. Sí, sí. Sí. Pero también. Nada, empecé, sí. Contacté con Alfonso para iniciarme en esto de la radio porque queríamos hacer una radio en Castalla con lo del tema de juventud y... Y bueno, me dijo que me viniese y me encontré a este grupo de cítricos y me acuerdo un montón de cómo surge el nombre de Exprímete y de cítricos y demás. De hecho, una banda de cítricos fue cosa de él. ¿Una banda de cítricos? Fue cosa tuya. ¿En esta misma sala? Sí, fue sí. En esta misma en sala. En esa pizarra y fue... ¡Muy emocionada! Bueno, yo el recuerdo que tengo es que no sé muy bien cómo acabamos aquí, pero la verdad es que me lo pasé muy bien y tengo recuerdos muy buenos de... Ahora escucharás algún recuerdo sí. de lo que estás tú, creo, presente. Claro, tú y hicimos una probatura. Sí. Bueno, en realidad, creo que ya lo dije una vez, la primera grabación oficial de Radio Juan 23 son Vicent y Nuri hablando sobre el Esparrac. El Esparrac al poder. Que está ahí grabado como la primera probatura de Radio Juan 23. Yo no lo he escuchado. Yo. ¡Qué cabrón! ¿Podrías repetir algo así con lo de la horchata? Venga. Que le gustan mucho a los kios del barrio. Venga, voy a entonar. Mamá, mamá. Chata, chata, he comido un gordo chata. Ay, sí, tan gancho. Ay, ay, sí, tan gancho. La primera parte de la canción no la canto. Porque estamos en horario infantil. Bueno, pues vamos con esa cancioncica que va a dedicar al Vicent. O sea, hemos traído a dedicar al Vicent. Uy, y al Masi también, ¿eh? Masi también. Venga, pues vamos allá. Vámonos, vámonos. Pepirá, pepirá nada más, blanco tomate. compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, de acá has comprado, dame un cigarro. Híncale ya el diente de acá, de tanto hablar se está enfriando. Que vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos. Compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Un vino tinto o un vermú, de acá has comprado, dame un cigarro. Y cale ya dieta toda acá, de tanto hablar se está enfriando. ¡Hey! Los jueves a partir de las 12, Exprímete, el magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que Exprímete en la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. Bueno, y ahora para seguir este especial de Exprímete, pues me han pedido que presente a un grupo, ya no sé si es un grupo o un dúo. ¡De culto! Eso, de culto. Digo, es de culto. Yo ya no sé si es de culto o de culo, ¿no? Porque cuando escuchéis el nombre, yo creo que nos van a llevar de culo. Ellos son Dogma Ojete. ¡Dogma Ojete! ¡Dogma Ojete! Bueno, pues menos mal que habían vallas, que si no, la peña se sube al escenario, vamos. Bueno, pues ellos son Adri y Miguel, los dos componentes de Dogma Ojete. Y bueno, hay una cosa, yo lo poco que escucha de lo vuestro, que creo que ha sido una cosa, la única que tenéis editada, ¿no? De momento. No sé, yo lo calificaría como arte contemporáneo, ¿no? Entonces, vosotros mismos ya explicarnos de qué va vuestro proyecto, de qué se trata y cómo surgió. Bueno, pues el grupo somos Adri y yo y nuestro amigo el Rubén. Como inspirador de ideas y creación de nombres. Que estamos junticos desde los 3 años en el Colegio Verde, en Parvulitos. Y nada, salió así en plan, pues vamos a hacer un grupo, va. Y como tenemos un foro privado para nosotros, que ahí pues nos contamos nuestras cosas. El Club de Caballeros. El Club de Caballeros. ¡Qué guay! Pues ahí surgió la idea, entonces pusimos temas ahí que nos salían, que nos inventábamos y tal. Y hablando con Adri, pues ya que tenemos aquí este estudio tan estupendo, pues vamos a grabar un día, Claro, no, así nos tiramos... Un año. Hasta que por casualidad, en esto que teníamos que hacer el Hot Factory en mi casa... Pero di por qué. Porque me operaron de una hernia. Es que esto es relevante, ¿eh? Esto es relevante para luego. Es muy importante para la historia de la canción. Entonces... Nada, vino Miguel a verme y dije, hostia, dije, hostia, ya que tenemos aquí el equipo, vamos a aprovechar y vamos a grabar. Total, que cogí la guitarra y dije, va, esta tontería. Hice dos cosas y hice, Miguel, esto queda bien para la de Caja de Skinner, esa canción que escribí yo, tal. Pues vamos a grabarla, venga. Y después de... ¿cuántas tomas hicimos? Cuatro o cinco. La guitarra salió la segunda o la tercera porque no sabíamos ni qué queríamos. Y la voz igual. Y hay tomas falsas que, aparte del tema, lo vais a escuchar. Pondremos una, la de... ¿Hay una en concreto? No. Sí, sí. Cori sufre, Cori sufre. Es muy buena. Y nada, se grabó y ahí está. Incluso tenemos un videoclip oficial en YouTube. Si buscáis... Exacto, en... Bueno, cuando subas el podcast, Alfonso, tú lo pones ahí. Sí. Pero bueno, en YouTube pones dos más ojete y te sale. Y te sale. El primero. Ya lo pusimos en el muro de la asociación juvenil para que la gente valorase qué faceta se notaba mejor, la musical o la radiofónica. Y creo que de momento se lo habéis contestado vosotros. O sea que... un silencio, no sé lo que quiere decir. Que ni lo uno ni lo otro. Bueno, y básicamente eso salió, así que ¿la ponemos ya? Sí, sí, sí. Venga, pues. Queremos escucharla. Se ha entendido al final, ¿no? Bueno, hay que decir que la letra está en YouTube, le das a mostrar mes y te sale la letra, porque es que si no, no... ¿Tú que lo tienes en catalán? Sí. Sí, básicamente lo de la hernia me salió porque me dolía de chillar y lo dije. ¡Me duele la hernia! Y bueno, escuchamos la toma falsa. Esa, en cuanto a paremos de cantar al principio, la puedes quitar. Sí, sí, porque es que no hay más, es eso. Vamos. ¡Dame mi pele! ¡Dame mi pele! ¡Quiero mi pele! ¡Quiero mi polla! Caray, aquí está la yo. No sé qué ya tengo. Dios, deja de dedicar esa música. Se me fue... el ritmo. Escucha, ¿cuál? ¿Soy dos o tres? Dos. Soy a ver, dos. La idea es de los tres. Ajá. Pero como quien dice, bueno, hacerlo lo hemos hecho dos. Pero en un futuro, sí, cada uno también a lo mejor pues, te juntas tú con el Rubén o nos juntamos claro. Los tres. Vale, ¿quién de los dos es el dogma y quién de los dos es el ojete? No sé si esta pregunta la han hecho alguna vez o no. Creo que sí, ¿no? Es una pregunta muy... profunda. Muy profunda. En la segunda parte, en la primera no tanto. Pues no sé. A ver si la respuesta es profunda. A ver, pienso en dejarme mi instrumental y ya está. Hombre, tampoco... Hombre, el Adri quería hacer esta versión, pero en plan bien aquí en el estudio y tal. Sí, yo sí. No soy partidario, yo no soy partidario. Y meterle también más cosas, batería y esas cosas. Pero estas canciones son así de... como, ¿te acuerdas la de Tengo Mierda, Tengo Mocos? Claro. ¿Es así? Es. No la he traído hoy, por cierto. Una lástima. Está por ahí. Tengo mierda, tengo mocos, tengo mierda, tengo mocos. Si te apetece, te doy unos pocos. ¡Uah! Ahí Nuria puede hacer coros. Con Radio Juanmi. Continúa, di las otras. Vale. ¿Ah? Di, sigue. Aunque ya la pusimos una vez en Exprime. En Exprime está. Sí. En la primera temporada. Esos días que estaba buscando el programa, la he oído. Luego también lo de tengo palominos, vámonos a cenar al chino. ¡Qué poeta! ¡Qué maravilla! Es espectacular, es espectacular esa canción. O sea, ¿qué os pasáis para hacer las letras? No, no, pero esta está hecha ya, esta no es nuestra. Son sus influencias. Es que le he dado 20 años en la boca mal. Es que la gente no lo sabe, pero tenemos aquí un arsenal de helado, de lo que no es, pues sí que lo hemos dicho al principio, ¿no? Patatas fritas, oliva, y claro, yo tomándome el agua limón, pues se me queda si ya de poco que vocalizo, pues imagínate con la boca helada. ¡Ay, ay, ay! Pues que están hablando de sus influencias. Que te enteres, gato. Que tú eres periodista musical, lo que yo te cuente, ¿sabes? Bueno, lo que quería decir también, que me lo pregunta así también mucha gente, que es un... Te paran por la calle. Me paran por la calle ya, mira, tengo que apagar el móvil porque es que... Te acosas. Radio Nacional de España. Radio 3, que me quiere fichar, pero... Para hacer un concierto. Yo digo que sigo en Radio Juanmi, que no cambio. Bueno, pues el tema del pellet, que es un pellet. El pellet es una bolita de comida y el tema es de Caja de Skinner. La Caja de Skinner es una caja experimental que se usa sobre todo en psicología básica, que es donde meten una rata o una paloma y entonces pues tienen que, a lo mejor la rata tiene que dar una palanca para que le den el pellet, que es la bolita de comida. La recompensa. Sí, entonces también es un poco como crítica a la experimentación animal, porque si os fijáis la letra es en plan, dame mi pellet, como que ese es el ansia por conseguir la comida, porque muchas veces las tienen al libitum, que se llama, que la tienen al mínimo de comida, solo para que vivan. Entonces cuando la meten en la caja de Skinner, pues claro, la rata hace todo lo posible por conseguir la comida. Y nada, y es eso, un poco en plan eso que me chocó también, porque fuimos con una práctica a ver los laboratorios de psicología básica y estaban allí las cajicas de Skinner y las raticas, que la tienen bien cuidadas, pero bueno, después del experimento se las tiene que matar por ley. O sea que, no sé, es un poco... ¿Pero por qué no las rescatas? Las tienen que matar por ley a todo animal que es para experimentación. Pues aunque sea para... ¡Ellos que son ratas! Pero es así... Aunque sea nada más que para darle una palanca, que ese es el experimento, que no tiene más, las tienen que matar. No las pueden usar para nada más, ni darlas, ni nada. Por ley está así. Y es un poco por eso, la crítica y eso. Me chocó. O sea, la influencia de Miguel es sus estudios universitarios. La tuya ninguna porque seguro que no ni lo sabía. ¿Pero quieres hablar al micro? Joder, es que ni en Hot Factory ni aquí. Pues no, está muy lejos. Bueno, pues Miguel es ese. En Rubén es... Él sí que escucha esta música. De hecho, sí. Para él esto es lo básico. Y de ahí salen sus letras que si algún día seguimos grabando y salen a la luz... La vecina Maruja, que la hizo el Rubén también. Sí, influenciado por su vecina. Sí. Y bueno, yo también he escrito algo, pero... Tú escribiste una así en plan larguica, ¿eh? Pero eso ya es demasiado... ¿Me has pensado en grabar tu versión de Pokémon? La que ¿cuál? Escribiste con 7 años. Es tu libro Pokémon. Ya estamos sacando, ya los estamos sacando. Sucios, ¿no? Y tú, tu historia de Harry Potter. Me voy a hacer un blog para escribir mi historia. Que Dumbledore es gay, que le ha dicho la autora. Que yo me he hecho una historia a partir de 10 años después de que muriera Voldemort. Ahí aparte. Me he hecho. Ay, mi historia. Por eso, entonces, hay más cosas escritas, lo que no hay es nada más, ni compuesto, ni... Es que tiene que ser así, en plan de llegar un día y pues vamos a hacerlo, va. Y ya está. Y bueno, creo que poco más se puede decir de esto. No sé, yo estoy muy contento. Creo que es nuestro mejor disco y sin duda hemos llegado a lo más alto. Sí. Solo, ahora nos quedan las drogas y caer. Sacar discos recopilatorios repitiendo 20 veces la canción del pellet. Ir a la mañana de la 1. Pum pum pum pum. Y hacerle claros a María Teresa Campos. Joder. De aquí nos pasamos al Sálvame, a sacar trapos sucios y a sí, y a meternos ya hemos empezado, y a meternos a Gran Hermano. No, a Radio 3. Nos tienen que fichar a Radio 3. Yo lo veo, aunque sea la canción esta, que la metan ahí. Se la enviamos a Crudo y seguro que... Que estamos... Alfonso, dinos tú eso del Tony Garrido, ¿cómo era? que Exprímete está por encima del programa de Tony Garrido de Radio Nacional y del de Luis del Olmo en cuanto a programas de actualidad en el ranking de iVoox. Y en economía. Y en economía. Eso es, actualidad y economía. Pero somos el cero. Por encima, tío. Cero, uy, después está el uno. Por eso, por eso. No sé si es que empiezan a contar desde abajo otra vez, lo hacen circular o lo que sea, y puede ser que seamos el último también, ¿no? Pero ahí aparece el por encima. Yo siempre que lo digo por encima. No quiere decir que seamos se nos escuche más, pero bueno, estamos ahí. El cero por encima de todos estos grandes de la canción. Muy bien, Cori, tírame los vasos de agua limón encima, que seguro que me viene muy bien. Horchata. Mejor, tiene más azúcar. Más pegado me quedo. Y yo quiero una petición musical. ¡Geli! Y no es esa. Es... ¿Gato qué? Yo no llevo guión, ¿no? Pero, ¿qué ha sido eso? La hernia. La hernia. ¿Qué ha sido ese ruido, tío? Escúchame, ni que estuviéramos sincronizados, ¿eh? Yo tengo una petición musical y dice... ¡Gili! Que no, que era Homer Simpson. Sí. Diciendo Gili... Ponlo otra vez, lo traje yo. Ah, vale, que lo tiene ahí ¡Gili! El tito. Vale, pues no era esa la petición musical. Era la primera sintonía que tuvimos en Exprímete. La dije yo, tengo que decirlo. En plan, ¿qué ponemos? No sé, esta que tengo por aquí. Esta que me gusta. Esta que está bajada. Hey, vamos a escuchar, hombre. Dale para allá. up on my butt, cause I covered another man's wife. I got to divide my emotions into wrong and right. I can see how close I can get to it without giving in. And then I get to rub up against it till I break the skin. Yeah, I get to rub up against it till I break the skin. And they're gonna be mad at us. They're gonna be mad at me and you. They're gonna be mad at us. And all the things we wanna do. They're gonna be mad at us. They're gonna be mad at me and you. They're gonna be mad at us. And all the things we wanna do. Bueno, pues ahora aquí seguimos con la edición 50, especial edición 50, fin de de la segunda temporada, tercera de la radio. Que esto hay que decirlo. Y ahora pues pondremos recortes que ha traído José de antiguos programas y tal, pues para recordar, ¿no? Y estar aquí un poquito cachondeo. Y iremos entremezclando los cortes con canciones que hemos traído y eso. Y bueno, para empezar, toca esta, del anterior programa además. Pues estamos aquí en... Lo estamos grabando ya. Diría que sí, ¿no? ¡Madre mía, qué lío! ¡Qué lío, qué lío de programa, por favor! ¡Qué lío de programa! Alfonso, ¿estamos grabando o no estamos grabando? No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Claro que sí. En puro directo ahí. Ahora no están... ¡Joder! ¡Alfonso! Dime, dime.

un ruido tremendo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí en Elche? Pues la manifestación se había convocado a nivel nacional. Y aquí en Elche, desde la Facultad de Psicología de la UMH, se ha empezado una marcha alrededor de del campus de la UMH, pues reivindicando, gritando, con pitos, silbatos, para dar a conocer nuestra situación. Y ahora hemos iniciado una marcha que nos llevará hasta el Ayuntamiento de Elche, donde se leerá un manifiesto y concluirá la manifestación. A ver, es que con este audio hay un esto que yo nunca admitiré. Un debate. Sí, porque es que yo no lo oigo. Sí se oye, sí. Oye, a mí me tienes que aislar el sonido o algo, porque es que yo estoy teniente. Vamos a llamar a Horatio para que... Horatio Keynes. Sí. Porque resulta, ¿qué pasa? Que decís que se oye... ¿Cumpleaños feliz? Por detrás, ¿no? Sí. Al final del... No, en la mitad, hace nada eso no. Que se oye por ahí, entre el barullo este, lo estabas... ¿Tú dónde estabas en el cumpleaños ese? Dijiste, va a hacer como que estamos en una manifestación y luego ya cantar de poner... un cumpleaños por la mañana, así que... No, pero yo qué sé, a lo mejor coincidiría el cumpleaños de alguien, yo qué sé. Pero vamos, yo estaba en la manifestación. Bueno. Según unos viejos que habían, era una manifestación de podólogos. ¿De podólogos? Había que estar reivindicando. Joder. ¿Qué pero más bien. Cortes tenemos por ahí de los primeros? Una canción chica primero. ¿Una canción? Venga, va. El Lebrijano. El Lebrijano. Que te vaya bien por ahí, por eso. Hemos tenido musiquita variada, de verdad, ¿eh? Hemos Juan tenido Peña. De todo. Yo es que traigo de todo aquí. Vamos, que es que lo que tengo de todo. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección Yo me quedo con la chorra al aire. De la serie de invitados que tenemos... Nuestro primer invitado el es... primero... Lo es decimos el señor... ya, lo decimos ya. Sí, sí, pero esto va a ser una conexión telefónica. Es el único que tenemos por teléfono porque debido a su apretada agenda, pues... No ha podido venir. Llegar hasta nosotros. Todos los demás sí que los tenemos aquí. Están mirando, están ahí. Y bueno... Vamos a llamar al señor Rajoy. Mariano Rajoy. Estamos contactando con él. Bueno, señor Rajoy, ¿está usted ahí? Sí, buenos días. Muy buenos días, señor. Bienvenido a la radio de Juan 23. En el programa Exprímete. Siéntase usted como en casa. Bueno, no hace falta presentaciones, así que vamos a empezar directamente con las preguntas. ¿Cuál cree usted, o sea, cree usted que estará en el poder en las próximas elecciones? Sí. Muy bien, claro y conciso. ¿Lo creía también las elecciones pasadas? Sí. Veo que usted lo tiene bien decidido. Veo que no habla mucho, ¿no? Y dígame usted, ¿cómo ve al Partido Socialista ahora? ¿Está mejorando o está empeorando? Bueno, pues díganos, ¿tiene usted algo más que aportar? Es que no tengo el apuntador aquí. Bueno, pues entonces muchas gracias, señor Rajoy. Ha sido un placer tenerle aquí. A vosotros. Bueno, cerramos esta conexión telefónica. Hemos tenido al mismísimo Mariano Rajoy, ya ves, también tuvimos en su día al señor Camps y hoy hemos tenido a Rajoy. Nuestro siguiente invitado, ¿quién es? Mou, dinos quién es. Bueno, pues nuestra siguiente, más que nuestra siguiente invitada es nada más ni nada menos que Carmen de Mairena. Ya ya comentábamos unas noticias suyas que sí. Miguel nos comentó que iba a estar en. Que se presentó, vamos, a las elecciones catalanas. O sea, del Partido Socialista. Y bueno, pues sin más dilación ya pasamos a hablar con Carmen de Mairena. Hola, buenos días. Buenas. Bueno, pues coméntenos, usted se presentó para aportar su glamour característico, ¿no? Mira si soy glamurosa, que tengo coño lleno de rosas. Bueno, que hay niños escuchando, o pues eso creemos. Pues cuéntenos, usted... Pues yo quería poner follódromos públicos. Por aquello de follar en la calle, ya sabe usted. Pero no me han votado. ¿Cómo que no? Si salió usted más votada... En el café de Levante, por detrás y por delante, follaba la Mari Carmen. Pero si usted en su vídeo salía desnuda, ¿cómo no le van a votar? Que yo soy esa que pone la cosa tiesa, soy elegante por detrás y por delante, ¿qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés. Bueno, yo creo que todo está explicado, Carmen de Mairena nos ha... Bueno, y ahora que se ha ido, ya sabemos por qué no la votó nadie. Bueno. Ay. Tenemos más invitados, tenemos a más gente aquí hoy. Por ejemplo, al señor Amigo Invisible. El señor Amigo Invisible. Speak. Se ha oído todo. Silence, please, silence. Bueno, Adri, ¿qué me tienes que decir de este último corte? Bueno, ese programa fue la edición número 7. Que, bueno... ocurrió todo porque teníamos una entrevista preparada y a última hora nos falló el invitado y dijimos, ¿qué hacemos tal? Y dije yo, vamos a entrevistar a personajes inventados. Total, que nos inventamos 4 o 5 personajes. También están el Coyote, Doraemon, el Amigo Invisible, que Mouse creía que era el Amigo Invisible de la Navidad o algo así, y estaba haciendo el de los amigos, se le fue la cabeza. Estaba haciendo el de los regalos de Navidad. Sí. O sea, y no sé, fue, coincidió con lo de lo que ha dicho esta señora, lo de... ¿Cómo se presentó Carmen de Mairena a las elecciones de Barcelona? Y a esta edición la llamamos Yo me quedo con la chorra al aire. Nos quedamos en cuero, claro, si no viene el invitado, pues es lo que nos toca. Y si viene también. Bueno, también, yo que sé, tengo aquí momentos que no sé si estarán por ahí. Por ejemplo, el día que creo que fue el primero que estuvo aquí, Álvaro, que no sé a quién estaban entrevistando, que yo no pude venir, y os quedasteis sin preguntas. Y coge Mou y le pregunta, bueno, a ti te gusta patinar, ¿no? No tenía nada que ver con lo que estaban hablando, creo que era la bibliotecaria, no me acuerdo. Sí, pero se lo dije yo, fui yo. No lo sé, no lo sé. A la biblioteca, sí. O el que estuvimos hablando en carnaval cuando... Se supone que íbamos a hablar de qué habíamos hecho, qué habíamos visto... Y acabó esto contando borracheras y cómo... Ese fue el del amigo del Álvaro que se metió... Que le metieron en un aseo público. ¿Lo tenemos? No, tengo aquí apuntado para recordarlo, pero no, no he encontrado el momento. ¿Eh? Es la de 18, creo. Vale. Pero es que hablamos en dos. ¿La tienes, José? Ay, pues ponla, a ver, a ver. Sí, sí, sí, sí. Vamos, hostia, a escucharlo. Vamos a oírlo. Ay, ay, ay, vamos, ay, a oírlo. Ay, vamos a escucharlo, por Dios. Bueno, pues aquí estamos. Se nos han colado. Bueno, empezamos con... Hoy no habrá Yo me quedo. No se quiere quedar nadie. Somos unos desgraciados. No nos Somos quieren. Somos unos marginados aquí. ¿Qué en va? La esquina. Nos quedamos hoy con el carnaval, que ya está siendo ahora mismo. Y este sábado es la fiesta, digamos. Y vamos a comentar un par de eventos, unas páginas, para que os estéis informados. Por ejemplo, un evento que va a haber organizado por Alacant Rock es este jueves, o sea, hoy, en la Plaza del Quijano a las 11:30. Tenéis una serie de conciertos. Y el viernes y el sábado en la Plaza de San Cristóbal, a la misma hora, 11:30, tenéis más conciertos. Luego, otra una buena página en la que os podéis informar sobre el carnaval es carnavaldealicante.es. carnavaldealicante.es. Todo junto. Está organizado por la Mesa de Carnaval. Y nada, en esa web tenéis la información de todas las fiestas. Otra fuente de información sería para buscar en Facebook Alicante La Meca, con K. Alicante La Meca. Ahí tenéis más información. Y bueno, vamos a comentar un poco qué movimiento va a haber, sobre todo el sábado, ¿no? Que es el día de los disfraces. Bueno, no, el día pues, que se sale. Y todo. Yo este año no lo sé, pues eso con los recortes y la crisis y tal, no sé cómo irán de... Podemos comentar de años pasados. Sí, el año pasado había conciertos en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza del Mercado, y claro, la Rambla, pues los dos escenarios que ponen, arriba y abajo de la Rambla. No sé si este año quitarán algún concierto o lo harán o acabará antes, no sé. También estaba la... Ah, sí, y creo que también en la Plaza del Teatro también había. Me suena a mí también. Había música latina en, sí, creo que en sí, el teatro. Sí, que creo que tocaron más de un grupo de percusión y demás. Pues sí. Y bueno, el tema de lo típico, ¿no? La Rambla, que está lleno de gente disfrazada. Ahora, la Rambla, la pasarela. La pasarela, la esa. Pasarela. La pasarela. Me acabo de acordar ahora el punto ese que ponen o pusieron el año pasado de información, en el que hacen fotos y luego suben todas a internet y así la más... Eligen una y sale en el periódico. ¿No lo habéis visto eso nunca? No me acuerdo. Creo que te lo acabo de inventar, ¿eh? No, yo lo he visto. ¿Pero eso existía? Sí, sí. ¿Sí, seguro? La calle de la Rambla... ¿Cuál de ellas? Bueno, no sé cómo explicarlo. La que está al centro este que es de hogueras. ¿Gestora? No sé, enfrente de la parada del autobús. Sí, sí, que lo sé, hombre. Bueno, pues ahí, en esa calle donde estaba, había un... Como un esto de prensa de la información con el fondo blanco que pone información, tal. Y si ibais en grupo, se va en grupo la gente, se... Pero eso, llenaron la playa, o sea, no lo vi, porque no me quedé hasta que no estaba para verlo, ¿no? Pero estaba la playa que daba asco de todo tipo de basura. O sea, si la gente es cerda, pues es cerda. Claro, no, es que el problema es que pero a ver, salieron de un sitio para meterse en otro peor. Podían haber habilitado una zona como lo de la Volvo. Venga, va, O por lo menos quejen hacerlo en Canalejas, que está más controlada la zona y no en la playa. Y no, no, pero por ejemplo, en la playa, en hogueras, por así decirlo, está más o menos permitido. Pero eso es porque es la noche de San Juan. Claro, por eso, que ahí, pero no sé, también se llena de mierda. O sea, que deberían tener un sitio cerrado. Poner contenedores al lado de la playa, joder, y ya está. Y más urinarios públicos, porque eso es verdad que... Se me abre un puerto alto. Pues luego está todo lleno meado la calle. Sí, que luego... Y además es que lo cierran muy pronto. A las 5:30 ya no te dejan pasar. ¿Eh, Miguel? Muy pronto, muy pronto. Ya lo... No. Estaban limpiándolo, que no era lo mismo, que no es lo mismo. Ah, pero ¿limpian estaba... los baños de esos sí, portátiles? Sí, los limpia. ¿Y quién es el pobre que lo ha tenido que limpiar? Porque eso no es un trabajo, es una maldición. Van en una camioneta y van bajando y limpiando. Yo los quemaría. Joder, macho. Te sale más barato. Bueno, pues... Eso es, que pongan un, eso, los urinarios públicos. La verdad es que sí que estaría bien. Y hay que decirle una cosa. Tener cuidado con lo de los urinarios públicos, porque yo conozco a una persona que se quedó encerrada en uno y volcó. ¿Y volcó? Y volcó. ¿Qué me estás contando? Y, por favor, en serio, fue... Pero vamos a ver, ¿cómo que se quedó encerrada? ¿Volcó para el lado de la puerta? Sí. ¿Pero lo volcaron? No, no, lo, se volcó. ¿Pero cómo se va a volcar solo? Porque empezó a empujar la puerta. Ah, amigos. Empezó a empujar la puerta porque y... Porque no abría, ¿no? Claro, es que el problema es que él solo sin querer puso el pestillo. Y no se dio cuenta. Sí, se dio cuenta. Y no se dio cuenta. Madre y entonces, mía, tío. Y luego cuando salió del urinario... Pero salió en penosas condiciones, por decirlo de alguna forma. Hombre, lleno del líquido ese azul. Azul, marrón... ¡Qué asco! Dios, joder. ¡Qué asco! Esto me recuerda a la película de Jackass 3D. Si no la habéis visto, no la he visto. Hay muchas experiencias con urinarios públicos que no, deberían pero tener. Es que está... Son un poco serio, vomitivas. Se, mi amigo se llama Sergio y... tampoco... ya has tenido de dejar eso. O sea, ese amigo, olvídate, que ya la has perdido. No. Aún tiene que oler a producto no, azul. No, tengo que decir que se estuvo duchando 2 horas. Hostia. Frotando. ¡Qué asco, tío! Porque todavía olía al liquidito este azul. ¡Calla, joder, qué asco! Huele como a amoníaco. Y hay que, el pobre lo pasó mal. Hay que decirlo, que se subía andando porque nadie tiene huevos de nadie meterlo en el coche. Y en el autobús, a saber si dejarían subir o en el taxi. Por eso, el pobre se subía andando y yo iba acompañándolo. Así Dios se ventilaba. Y os digo que no es... ¿Qué show? No es una buena experiencia. No. Y que todo el mundo se nos quedaba mirando. Y se cruzaban de acera, ¿no? Sí, sí. Pero eso, ¿en qué fiesta? ¿En carnaval? No, fue un día que salimos y había... Un día de hoguera, creo que fue un 22, y fuimos a una barraca y entramos en el urinario. Bueno, entró. Y encima era de una barraca. El único que abría la barraca, ¿no? Lo más, sí. O sea, todo el mundo ahí mirando. No, es que el problema es que yo estaba sentado y escuché dar golpes en el váter, ¿no? Y entonces lo veía moverse para adelante y para atrás. Y en lugar de ir a sujetarlo, pues dice, voy a esperar a que le caiga la mierda encima, luego me río. Y de pronto, ¡pum! ¿No? Y luego lo veí caer para adelante. ¿Cómo girasteis eso? ¿Pesa mucho? No, o sea, yo no lo hice. Y el pobre salió bonico. Hay que decir que iban con pantalones cortos, ya podéis imaginar la escena. Vamos a cambiar de tema, pues. Sí, sí, porque aquí a través de las redes sociales nos reclaman diciendo: ¿de qué estáis hablando? ¿De carnaval o de urinarios? Está relacionado. Hombre, está relacionado. ¿Quieres decir que carnaval de Alicante es una mierda o no? No. Ah, vale. ¿Qué va? No lo digo porque hay gente ahí trabajando. Bueno. Anécdota de mierda, ¿cómo hemos podido comprobar? Fue así. Moraleja, no te caigas nunca dentro de un váter público porque acabarás lleno de... No te quedes encerrado porque no vas a Pero salir bien. Qué asco, por Dios, lleno de líquidos y cosas, sustancias... Es asqueroso. Cuajas. Qué desagradable, ¿eh? Bueno, ¿qué momentos recordáis más? Aunque no estén por aquí apuntados. Ay, pues no sé, ahora mismo. Bueno, con el Masi, yo me acuerdo chillando. Que fue un cachondeo lo del Masi. Álvaro chillando. Álvaro ha chillado muchas veces. Sobre todo el primer día que habló Álvaro por la radio. Bueno, y aquí está la cojonera de mi madre. Que se dice, bueno, aquí está la cojonera de mi madre. Y si mira a su madre ahí con... Pero es que eso fue el día de la cabalgata aquí en el barrio, delante estamos de todo el barrio. Bueno, ¿y qué más cortes claro, bueno. tenemos? Pero yo quiero una cancioncica ahora, si puede ser. Sí, pues Con la venia, señoría. Una cancioncica. La de los pollos. Yo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. ¡Échale, compadre!

Y es que la naturaleza tiende a crear hembras. En la especie humana son las hormonas masculinas, los llamados andrógenos, las que hacen que... Yo tengo una duda para Miguel, por ejemplo. ¿Cómo conseguisteis que viniera Eduard Putscher a exprimirte? Un hombre tiene sus secretos. es que me puse en contacto... Yo es que soy amigo de Doña Sofi. ¿Doña Sofi es la Doña Sofi que todos estamos pensando? Sí. Tuve una relación esporádica con ella. Sí. Entonces pues tenemos relación. Y yo pues le dije... ¿Qué te parece que los Duques de Palma no vayan a Palma de Mallorca este verano? Un drama. Un drama familiar. Bien, aunque yo lo peor de todo es que no vi el partido de España ni a Nadal. Entonces ya estoy en un sin vivir. ¿Tampoco el Fórmula 1? No lo pude ver tampoco. Estoy con... ¿Tú también estabas jugando a la consola? No, ha dicho que se fue a Nadal. No ha dicho. No es eso, ¿no? A Nadal. A robar cartera con la pasta para comer. Bueno, entonces, prosigue con la relación esporádica con la reina Sofía, por favor. Bueno, pues eso, que tengo relaciones esporádicas con... ¿Cómo surgió? Pues mira, estaba yo en la cena de la UNED, que era una cena de sobaquillo que se conoce aquí, y también se la puedes conocer como Sopar del Cabaset. Y había un cartel allí, y estaba Doña Sofi, pues ahí me pongo yo también. Y nada, y desde entonces nos conocemos. Sí. Digamos que la camelaste. Sí, yo me puse de juventud del PP, con un Nicky que me dejaron. Y entonces, las fotos están por Facebook. Yeah. Supongo que la habrán visto. ¿Pero tenía rastas o no? No, era antes de las rastas. Antes de ser época pre-rasta. Es que ahora la casa real en Zarzuela no me admite por las rastas. Hombre, y porque le has puesto los cuernos al rey, tío. Pero si el rey... ¡El rey! Ese tiene carne y oro donde yo me sé. Bien, bien. Mejor que no lo digamos, no sea que nos cierren la radio definitivamente. Y nada, pues y traigo una cancioncica que además venía para este corte ahí, que se llama Yo amo a Punset, de los Punsetes. De los Punsetes, qué gran grupo. Bueno, pues cuando el técnico la encuentre... Y una musiquilla un tanto escalofriante parece. Y desde la cueva de Radio Juan 23, Miguel Jiménez. ¡Colmo! Nos encontramos ante un hecho escalofriante. Me he topado con la siguiente noticia en el 20minutos.es. Los hechos sucedieron en la Vall de San Daniel, en Girona. Un pastor, al levantarse por la mañana como cada día, fue a ver a sus ovejas. ¡Qué sorpresa se llevaría aquel hombre a ver que le faltaban 30 de aquellas! Y allí solo encontró una cinta de vídeo. Mas esto no sería nada ante el asombro que se llevaría más tarde. El pastor se dispuso a ver aquel misterioso vídeo, metió la cinta en el reproductor y le dio al play. Y no pudo dar crédito ante tales sobrecogedoras imágenes. Pues esto es lo que se encontró el pastor a ver el vídeo. Un tío, un individuo, copulando con una de sus ovejas robadas. Bueno, aquí tenemos un corte más de tan fantástico y maravilloso y surrealista, no de tantos. El que le robó las ovejas al pastor. Pa lana no sería, desde luego. Y no he traído, creo, el corte en el que presentábamos a Kurt el Pólvora. Kurt el Pólvora, tío. ¿No está el de Kurt el Pólvora? Creo que no. No está, ¿no? Que vale. Se ha ido ahora a preparar las hogueras. Claro, no ha podido venir hoy tampoco. Bueno, Kurt el Pólvora nos ha acompañado durante toda esta temporada y la anterior. ¿Pero quién es? Kurt. El famoso Kurt el Pólvora. Es un alemán que en su casa tenía un polvorín entero. Más de 60.000 municiones, no sé cuántas pistolas, bombas, C4. Y tuvieron que evacuar al pueblo entero unas 600 personas para que pudieran desactivar lo que había en la casa. Dice que era por si le atacaba alguna amenaza. Hay una navaja mariposa. La pincha payos. Amenaza fantasma, ¿no? ¿Cómo? La amenaza del fantasma. La amenaza fantasma. La amenaza fantasma, dice Cori. Bueno, yo, ya que tenemos aquí al gato que tiene otra concepción radiofónica, quería preguntarle, ¿qué te parece esta selección de momentos exprimeteros que estamos haciendo desde la perspectiva de la voz imprevista? Alfonso, si ahora lo voy a cortar el rollo, ¿eh? No, hombre, yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? De verdad. Ya, pero mójate, hombre. Pero a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la puedes repetir? Sí, que desde tu concepción radiofónica, ¿qué te parece lo que hacen estos chicos? A mí me encanta. Además, voy a decir una cosa, ¿eh? Amigos míos, he empezado a escuchar vuestro programa. Tanto Exprímete como Hot Factory. Que sí, nunca. Hot Factory. Hot Factory. Hot. Vale. Yo siempre digo lo mismo, tened en cuenta de que aparte de que no sé inglés, soy murciano. Y de Yecla. Y de al lado del campo. Entonces a mí sí que me gusta. Además, yo creo que Radio Juan 23 tiene variedad de programas. A mí me encanta. Además, se ve muy, muy fresco y, joder, que ya tenéis un rodaje hecho aquí en este sitio, ¿eh? Y tú, niño, no me miras así, te doy un coijón, ¿eh? Tenemos aquí al niño, que está callado, pero... Bueno, muchos y muchas le conoceréis por ser el monaguillo de la promoción del CD de Puente Gramas, que emocionado dice amén y se lleva su merecido. Tengo una pregunta. Para usted. Pregunta. ¿Por qué no grabasteis al narrador? Me hubiera reído mucho. ¿Qué narrador? Ah, sí lo grabamos. ¿Pero en vídeo? Ah, en vídeo no. Es que su cara... lo hice aquí en Radio Juan 23. Tenía cara y todo. Seguro que ponía cara. De emocionado. Claro, es que parece que está haciendo un tráiler de Los Vengadores o algo de eso. Y también quieren acabar con Puente Gramas. Con emoción. Bueno, vamos con otro cortecito. Y si hay alguien escuchándonos, que nos diga si quieren que cortemos ya, porque tenemos parrando, ¿eh? Tenías de visual. Tuiterías. Las tuiterías de Bimbal. Bueno, ese fue un tema interesante. Vamos para allá. A ver. Continuando con la semana pasada, creo que fue cuando hablamos del comentario en Twitter de David Bisbal, que ya ni me acuerdo, bueno, sí, el de Egipto este. Pues esta semana pasada, bueno, o esta semana, ha vuelto a hacer un gran comentario. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Miguel? Una gran perla de David Bisbal en 3, 2, 1. Empezamos. Dice David Bisbal a través de Twitter... ¿Habéis visto esa mujer que se ha intentado suicidar tirándose desde un piso 23 en Buenos Aires? Joder, esto que mal queda, ¿no? Se ha tirado... Bueno, la ha salvado un taxi, madre mía. Así dice el Twitter de Bisbal. Entonces una señora que... O una chica, tampoco sé... ¿Leo yo lo que dice la chica? Sí, léelo. Le responde la a David Bisbal. La chica dice, respondiéndole, le dice... Hola, increíble, se tiró del Hotel Panamericano, beso enorme. A lo que David Bisbal le responde a esta chica. Tal, cita su mensaje y seguidamente dice Bisbal, ¿qué? Puntos suspensivos, interrogantes. Y empieza. Panamericano. Vale. Es que no tiene comentarios. Sensibilidad. La gracia del asunto está en que... A ver, el hotel desde el que se tiró esta la mujer... La gracia está en la tontería del Bisbal. Es que a quién se le ocurre esta decir mujer se tiró desde un hotel, a lo que una chica le dice que el hotel se llamaba Panamericano. Y Bisbal, con su gran... Cerebro, su gran... A lo mejor Operación Triunfo es algo encubierto para hacer operaciones... en el cerebro y extraer partes del cerebro. Lobotomía cerebro abierta. Sí. Pues, no lo dudaría, porque hay algunos que salen de ahí muy mal parados, ¿eh? Claro. Bisbal asoció que el nombre del hotel con la canción esta y... Bueno. Es que el pobre yo creo que no le da más. Yo creo que cuando se levanta va a un profesor de preescolar o algo para que le enseñe las vocales o algo. Hombre, así canta. Ay. Bueno, vamos a pasar... Que no se note que en Exprímete le tenemos mucho cariño. No es la primera ni la única vez que hemos hablado de él. No, y bueno, la cuña oficial... En la que habéis escuchado antes. El final cierra con él, o sea que yo creo que vamos a ponerlo otra vez porque me parece que... ¿Cuál fue la tuitería original de Bisbal? Fue cuando lo del Cairo, cuando empezaron las revueltas en el Cairo. Qué poco transitado está Egipto o algo así. Sí. ¿Qué poco transitadas están en las pirámides en Egipto? Me gustaría que se acabasen las revueltas ya o algo así. Sí, sí, sí. Qué profundo. Bueno, y ahí está el final. Joder, tío. Es que Exprímete en la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. Si hemos conseguido Punset, Bisbal está cerca. Al mismo nivel. O sea que... Vino Dios. O sea, bueno, pero es que Bisbal está más para allá. O sea, está Dios y después Bisbal. O sea que bueno, que tenemos aquí muchos invitados. También estuvo el día este de las conspiraciones. Lo que estabais diciendo de los cerebros. Álvaro sacó una conspiración de los telediarios. No me acuerdo. Que los telediarios claro, daban noticias trágicas para que, como se emitían a la hora de comer, para que el tránsito fuera peor y así potenciar la venta de manzanillas y sal de fruta. Eso. Pero lo decía convencido. Yo creo que sí, ¿eh? Porque es que, claro, no tienen. ¿Por qué ponen solo noticias malas? A la hora de comer, claro, para que te sientes más la comida y entonces poder sacar todos los productos que tienen para hacer un tránsito intestinal bueno. Y convencidísimo. Me acabo de imaginar a Carmen Machi con la Activia ahí. ¡Hostia! Y cuando... ¿Qué programa fue en el que empezamos a hablar de no sé qué? Y acabasteis hablando de Franco, de la República... Sí, sí. Que le gustó mucho a Adri. Que le gustó mucho a Adri. Que Álvaro le dice... Bueno, Adri, ¿tú qué opinas? Y tú oyes a Adri... Pero después de una hora hablando este y Álvaro... Y me dice Álvaro... Bueno, Adri, ¿tú qué opinas de esto? Y yo... ¿Dónde estoy? Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, básicamente. Sí, lo que habéis dicho... En plan, a mí me la molla. Bueno, yo creo que ha llegado ya la hora de la manta al COI, ¿no? ¿Acho qué es? Mandalco y el Cabaset. Otra, pero otra. Una canzoneta, no, una canzoneta. Ah, una canzoneta, pues anem, anem. A ver, ¿cómo suena? Bueno, pues el momento me han dicho que es el de señora y molese usted, que lo dije yo, creo. Sí, está. El programa de la entrevista al poeta y fue el, al final en el noticiero. En el noticiero, pues bueno, vamos a escucharla. A ver. Por favor, que esto es serio. Leemos el titular, esto viene de larazón.es. Da un falso aviso de bomba para evitar la boda de su hija. Tema serio. ¡Al loro! Al loro. Flipa. Cuéntanos. Una rusa que quería evitar la boda de su hija con un ciudadano marroquí ha sido detenida por dar falsa alarma de bomba en un vuelo con destino a Marruecos, según informó el Ministerio de Interior de Rusia. Es que esto ya... Toma ya. Madre mía. Lo que os digo yo, que hay de todo tipo de personas y de todo tipo. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Madre mía. ¿Tú te crees que decir? Es que no sé si lo... Bueno, lo he leído, pero no lo traigo aquí. Que llamó y dijo que su hija se iba a inmolar en el avión. Esto es muy fuerte, por favor. Decir que tu hija se va a inmolar en un avión para que no se case. Señora, inmólese usted y líbrenos de este sufrimiento. No sé. Me salió del alma en ese momento. Ese fue buenísimo. Bueno, Nuri, tú que eres una mujer en pro de la diversidad cultural, ¿qué te parece esta noticia? Esta notición publicado en larazón.es. Por favor, cuéntanoslo. Queremos saberlo. Yo qué sé, me parece que es una noticia tonta, ¿no? No. Son no. Noticias publicadas en la prensa. De la serie, bueno, ¿no? De esa que le pagan a la gente por hacer sí, eso. Sí. Pues y, nada, no sé. Hombre, lo de inmolarse no sé si le pagarán. Hombre, no, era de larazón.es, que claro. Eso también era una minica para... Sí, eso que hacen, buscan relleno, ¿no? Porque ya ves. No sé, pero bueno, interesante... Una de las de los momentos más que más inmolan de... Pero hay muchas noticias así. El otro día leí también en larazón.es que una que estaban celebrando la boda de una niña de 4 años con un perro para que no la comieran los espíritus o algo así. Eso es así. Ahí los tienes. cobrando todos los días por... Ya que estamos y yo hago ceremonias baratas y les interesa a alguien. Claro, ¿ese no lo hemos puesto? Se llegó a pronunciar que Miguel era minister. Sí, sí, sí. Sí, minister de la Iglesia... De la Santa Caridad o algo así. De la verdad, no. No. De la vida. De la vida. Iglesia de la vida. Como el Que te puedes hacer cura por internet. Sí. De esa religión. Sí. Y Miguel se hizo. Y ofició una boda. Oficié una ceremonia de los 2 años. Un momento que... Ahora ya se han separado. Pero... Que el niño no ha dicho nada. En todo el programa y ha dicho ¿de qué religión? ¿Qué haces? ¿De monaguillo al cura? Si puedo hacerlo sin tener que estar 5 años en teología, mejor. O sea, que alguien le responda, por favor, con un dato certero es para... la Iglesia de la Vida. No, pero este territorio está cogido ya, ¿eh? No. Y San Juan también está cogido ya. San Juan y Alicante están cogidos ya, búscate de otro lado. Mira por San Vicente, a ver si hay... Bueno, San Vicente también lo manejo yo. Calcula el pueblo, ¿eh? ¿Pero no se te acumula la faena? No, porque es que esta sociedad que está carente de fe en estos momentos de crisis que tanto necesitamos la fe y la gente no va a las iglesias, no me paga el diezmo ni nada. No sé. Yo voy a pedir subvención a ver si me dan algo. ¿Y pasa el cepillo. ¿Y dónde celebras el culto que no lo tengo muy claro? Dentro de tus corazones. Muy bien, muy profesional lo tuyo. Marque en la casilla de la Iglesia de la Vida para Miguel la declaración de la renta. Esta llave abre tu corazón. Bueno, vamos ya. De las últimas ya, ¿no, José? Dale, yo quiero una canción. Bueno, antes de canciones, hay que recordar el momento de Nacho. Os digo, no lo tenemos en... Pero lo tenemos por ahí. La edición 24, creo que fue. De Álvaro con Nacho. Ese día fue, bueno, mortal, ¿eh? Si queréis conocer la historia completa, en el último Hot Factory, que hicimos un especial final de temporada, también recordamos momentos y recordamos cómo se creó Hot Factory todo ese día, que fue el mismo, el día que se creó, el día que fue la entrevista de Nach, y se hizo todo de golpe. Ahí está explicado cómo acabamos viendo a Nach. Todo eso debe ser que ese día fue algo, se cruzó alguna estrella con algún, para explicarlo de alguna manera lógica, claro, con sí. La astrología. Se alinearon los astros porque fue todo de golpe y sopetón, ¿no? Sí. Ahí tenemos Hot Factory. Que por cierto, ¿qué pasa con Hot Factory? No le deja entrar en Radio Podcastellano. No, estoy indignado, ¿eh? Estamos ¿por indignados. ¿Por qué? Estamos indignados. A ver, se supone que esto es una radio formal. Entonces, o sea, tendré que ir yo a decirle, a ver, no, que esto no es una radio formal, que somos unos filtratistas que nos lo pasamos muy bien juntos. Escúchame, pasaré cualquier programa de Exprimete y te aceptan ya. No, en teoría, el argumento que han dado es que el programa, o sea, el podcast de Hot Factory se emite en una radio convencional. Ya sea a ver, esa plataforma no acepta ni podcast, o sea, podcast que se emitan originalmente en radios... convencionales, en radios comunitarias o radio o radios online, da igual, no aceptan ningún tipo de radios, tiene que ser un podcast puro y duro de estos que lo haces en tu casa y ya está, ¿vale? Y dije yo, tenéis ahí el podcast de Fuera de Series, que es de Jorge, que estuvo aquí con nosotros en el primer programa de la segunda temporada de Exprímete. Pero, Radio San Vicente. El bolo. ¿Qué bolo, tío? Jorge Navas Alejo, de Will Storm, sí. De Fuera de Series. Es un programa que se hace todas las semanas en Radio San Vicente y se emite en esta radio. Luego tiene Game Over, un programa de Barcelona que lleva 13 años emitiéndose en radio, y ahí está. Tienes El Octavo Pasajero, que es un programa de cine que se emite en la misma radio que Game Over, 14 años, y ahí está. Y su argumento fue, es que llevan desde el principio. Digo, vale, a mí eso no me vale. Lleva, sigue estando en una radio. Claro, siguen cumpliendo las normas. O sea, ¿qué? Favoritismos. Vale, segundo argumento, es que ya tenemos el cupo cubierto de programas de videojuegos. Aceptamos de otras temáticas, vale. Pero si mirases el mail que te he mirado, verías que dice videojuegos, música, cine y series. O sea que no me vale. Excusas. Excusa barata. Estamos en berrinchaje. Bueno, que a lo mejor es cuestión de hablarlo tranquilamente con ellos y ver. Claro. Hablarlo directamente con alguien que tenga mano y ya está. Y que tampoco tenemos. Tampoco emitimos como radio. Pero o sea, si ya se lo dije. Si quieres, o sea, es que puedo publicar los mails, no hay nada que esconder y vamos. Que no quieren. Bueno. Si quieres, les monto imágenes yendo. O sea, poniendo cositas de esas, una muñequita, si quieres. La Corea y Black Rocky. Pues sí. Sí, sí. Vale. No. Vale, no. Haciendo amigos. Bueno, ¿lo tienes, José? Venga, podamos escuchar como broche final de este programa, creo yo, que estamos cerca de las 2 horas ya. A escuchar a Álvaro. Son las 2. En ese momento. No, cerca de las 2 horas. Dale, Mo, dale. Álvaro. ¿Qué coño era esto? ¿Nunca has escuchado a Ramona? Sí, pero. A ver, la escuchaste hace 2 días por la radio y pensé en traerla. Escucharla y. Aquí. No vuelvo a traer algo de así, tranquilo. Lo próximo que será la cabra. Ya no, la pusimos, ya la pusimos. Shh, chicos, ¿la chicos, chicos. Pues el de los ladrillos, el de la Vamos obra. Vamos a ver, chicos. Nach. Ya no puc veure més enllà dels teus ulls que m'estan mirant quants cops hem hagut de callar. Pues nada, estamos buscando el momento en el que... El momento exacto para no tener que escuchar todo. Sí, bueno, son 20 minutos de entrevista y es bastante. Bastante. 20 minutos acá de entrevista de toda la entrevista, bueno, que se le hizo a Nach. Sí. Ah, que claro, que la presentamos en el primer Realmente día. Fue la rueda de prensa, las preguntas de todo el mundo. Nosotros le hicimos 3 preguntas y acabó con la... Con la buena. Con la buena. Con la que todo el mundo quería oír. Y al final del momento este hay una foto que demuestra, y de hecho Álvaro espero que conserve, o lo tengo yo... En la libreta de Hot Factory. La firma, ¿no? La firma de Nach, de Dani Simón, certificando que Álvaro faltó al instituto por estar en la rueda de prensa. Creo que la Eso hay que enmarcarlo y colgarlo, ¿eh? Eso hay que poner un marquito, sí, ponerlo ahí. Cuando hagamos la exposición de los 50 años de Radio Juan 23, como uno de los momentos fundantes de la idiosincrasia de Radio Juan 23. Bueno, ya que estamos, hay que decir que hay una exposición aquí... De fotografía con las actividades que se hacen aquí en el centro y eso, ¿no? Ah, bueno, el centro del barrio, sí. En realidad son todas las actividades que se están haciendo enmarcadas dentro del plan integral, o todas, o la mayoría, o de las que se ha conseguido fotografía y que se están haciendo en la zona de Juan 23 en concreto, sí. O sea, que quien quiera que se pase por aquí, por el centro de convivencia y participación... En horario de ver fotos, que no sé cuál es, pero en ese horario. Y nada, que es una exposición muy bonita, muy de barrio. ¿Lo tenemos, José? Vamos allá. Nach. Bueno, pues hemos escuchado la entrevista. Bueno, más que nada las preguntas que hicieron. Y la cagada. En la rueda de prensa. Que no fue una cagada, que era necesario. Era una cagada. Pero ha quedado bien. Ha sido una gran cagada. ¿Qué no era, es una. Perdona, me dieron el justificante y me dieron una tarjeta. Y una profesora ayer. Petición ingeniosa. Ayer tú llamó a ver si era verdad que estuvo allí. Y ya. Muy bien, José, buscando trozos de entrevista, eres un crack. Vamos a ver si lo conseguimos en este segundo momento, porque de momento no lo tienes todavía, ¿no? Bueno, pues ahora, que es lo que estábamos hablando, comentando ese momento estelar, lo vamos a poner porque merece la pena ponerlo como broche de oro y a ver si conseguimos poner el broche de oro antes de que sean las 4 de la tarde. Acabate Bueno, parece que ya se ha localizado ese momento justo y pues nada, era el play y vamos a escucharlo. ¿Me puedes hacer un justificante para diciendo? Eso mi manager. ¡Fran! ¡Por favor! Dani, eso Dani también. Vale, pero eso ¿qué justificante hacemos en plan eso? El alumno no ha podido ir porque se ha roto una pierna. Ah, no, eso tendría que ser médico, porque ha asistido a un... Porque ha asistido a un evento único este año. Vale, yo hablo con Fran a ver si puedo hacer eso. ¿Más preguntas, por favor? ¿Más preguntas, por favor? Por favor, que te calles, chaval. ¿Me puedo hacer un justificante para el instituto? No, ahora en serio, imagínate la rueda de prensa. Habían unas gente sillas... Gente seria. Estaba todo gente seria, unas sillas... Y a mí me daba palo y dije, me quedé atrás de pie, de brazos cruzados, con mi primo que estaba grabando la entrevista en vídeo y Álvaro se sentó. Pues imagínate todo el mundo ahí en plan, pues es una rueda de prensa, toda la gente tal. Entonces Álvaro con una camiseta de Iron Maiden, en una rueda de prensa de hip hop, y te lo ves en la entrevista todo el rato, sentado, ¿cómo se llama esta postura? El misionero. Todo patarrao y haciendo cada dos por tres. Mirando para atrás y diciendo, Adri, ¿cuánto le queda esto? Y yo, pues yo qué sé, coño, estate quieto. Es un nervio, ¿eh? Y al final, hombre, fueron 45 minutos de estar ahí. Coño, ¿para un disco tanto? 45 minutos. Que aprendan de puentegramas. Pero es que se escuchaban en trozos de las canciones, por ejemplo, también. Sí, también puso trozos de canciones y... Hablaban un poquitín del proceso, alguna pregunta. Estuvo bien realmente, pero Álvaro, que pasa por ahí. Que está dando los toquecitos. Cuando está Álvaro se nota porque empiezas a oír. No, ahora ya no. Ahora se llama Álvaro el Manco. Ha habido una evolución. La pastilla. Antes de estar hiperactivo, ahora no hace nada ni le da el botón para grabar al minidisc. Nos estamos metiendo mucho con él, pero joder, qué porque va. No está porque aquí. Te queremos, Álvaro, te queremos. Todo lo que sea gratis. Bueno, pues 2 horas y 1 minuto de programa, va a estar bien. Yo creo que es momento de despedirnos de nuestras invitadas y nuestros invitados. Podríamos despedirnos uno a uno. Claro que sí. Venga, Nuri, ¿qué vas a decirnos como cierre de este programa? Y temporada de... Pues nada, que muchas gracias por invitarme y que lo paséis tan bien como lo hacéis siempre. Y ya está. Pues ya está. ¿El gatico qué? Pues igual también, que gracias y pues igual que Nuri. Que sigáis en vuestra línea y más temporadas y ya está. Y que no cambiéis. Ni como... No, como personas. Es que quien hace los programas son las personas. Y que no sigo, que si no... ¡Nos ponemos a llorar! Si alguien llora, que sea encima de la horchata, que se nota menos. Por el color. Bueno, no, es transparente, da igual. ¡Qué gracias! No haré más declaraciones. Despídete del programa. ¿Has comprado la comida, Cori? Vamos a terminar para comer. No has comprado la comida. Muy bien. Pues nada. Aquí nos seguimos viendo aquí en Radio Juanvi, ¿eh? Y el niño. Espera, que falta el niño, falta el José y falta el Miguel. Que digo que nos seguimos viendo aquí en Radio Juanvi. No os preocupéis que como muy pronto, a final de julio, estamos por aquí. Bueno, que un placer haber estado aquí con esta... ¡Miga! Con este par de locos. Y bueno, que siempre es un placer porque... Yo vengo aquí porque me lo dice Alfonso, si no, no vengo. Porque si no le da un collejo. es que se lo dijo Aarón en la presentación de... del disco, y como el niño es su más fiel alumno, pues entonces va diciendo también. Y bueno, y que de mayor quiero ser como Alfonso. Calvo y gordo. En próstata. No, quiere estar en próstata. En próstata, ¿cómo? Bueno, después de todo esto que han dicho. No, que simplemente voy a seguir ahí donde puedo saco, como siempre, con unos hippies. Sí, eso. En diciembre veremos si seguimos o no. Y bueno, hasta la próxima. Antes de diciembre, ya a final de julio ya estamos por aquí. Yo hasta septiembre no aparezco. Ah, entonces esa es opción tuya vital, vale. Tú que como los maestros, ¿no? ¡No, eh! Es que en agosto hace mucho calor. ¿Hace hace mucho calor. Sí, pero aquí te pone el aire, aquí hace frío. Ya, pero en casa aquí tú... hace calor. Bueno, nos vemos. Y el director del programa, Miguel Chato Vinegre, más conocido Chato como el Migue. O te va o te viene, ahora sí, ahora no. Migue, te va o te viene, ahora sí, ahora no. Venga, cuéntanos. Tengo muchos cierra. Nombres. Haznos llorar. Pues nada, o sea, es que... No sé, yo me acuerdo cuando vine con el Adri, que ya lo hemos contado alguna vez, el primer día, y estábamos los dos ahí un poco cagaicos. Cuando vinimos y nos vemos al Tony la primera vez. Bueno, es que el Tony de primeras te mira con cara de... esto, ¿cómo se llama? De los de la cárcel. El alcaide, tiene cara de alcaide, ¿eh? El Tony, en verdad. Te mira así y dice, ¿a dónde vais? ¿A quién buscáis? Y yo que le decía a Adri, Adri, habla tú, que tú eres el que ha mirado esto de la radio. Y Tony se dijo a mí. Y yo digo, pues venimos lo de la radio. Y dice, ah, ¿qué venía? ¿Hablar con Alfonso? Y yo, pues sí. Sí. Y dice, espera, que os subo. Me da igual Alfonso que Julia, que... Y entramos y estabas tú ahí tirado por debajo del... Sí, estabas ahí tirado detrás de los cables. Ahora salgo. Sí que es verdad. ¿Tú quieres grabarlo todo? ¿Qué vamos con la cámara? Cory quiere vivir en el país de Gran Hermano ahí. No, es que yo luego todo lo edito, sí. Y es gracioso. Ah, vale. Pero en ese momento no se pensaba que iba a ser histórico. Encontrarse a un tío tirado ahí en el suelo. Madre mía. Sin estar ebrio, aparentemente. De vida. Ebrio, de vida. Y nada, pues aquí 50 programacos ya, dos ediciones que llevamos. Que en verdad son más, ¿eh? Ediciones sí. No. Ediciones lleva 50 temporadas. De oficiales. Pero hay tres maquetas. Tres maquetas también. Hay cosas. Luego también algunas que hemos hecho, probaturas para empezar y tal. No, porque cuando hicimos la primera probatura, la Adri y yo, estaba también Mo. Y no, hicimos la primera probatura, que fue cuando nos encontramos Miguel y yo, y fue en plan... Vamos a hacer la probatura. Y tenemos aquí a Mou, que está ahí sentado y no hace sí, nada. Que nos decían un poco, pues mira, tal, no sé y qué. Y luego ya hicimos la probatura de Exprímete. Y luego hay las otras probaturas técnicas de Miguel y mías y... No sé. Y ya está. Bueno, el primer día que fui a Exprímete, que me quedé todo el rato mirando por el cristal así diciendo, ¿y esto qué hace? Pues lo mismo que hacen ahora. Comer, beber y pasar hambre a veces. Comiendo, bebiendo y pasas hambre, algo estás haciendo mal, Miguel. Porque unas veces comemos, otras vemos y otras pasamos hambre, lo que toca. Ahí sí, hay más convención. Y luego por los programas cuando nos mezclamos, por ejemplo con Gato, que nos estuvimos con lo de AFEMA y tal. Muy chulo todo ahí. O en la universidad. La universidad. Sí, lo de AFEMA. Perdona, la Universidad de Alicante. El Alfonso que se para la furgo. Y hay una chica ahí para ahí, dice... O sea, ¿no en la Universidad de Alicante? ¿Eh? ¿En la misma universidad? Sí, en la misma. O sea, en una parada del autobús dentro de la universidad. Oye, ¿en la Universidad de Alicante? Se queda así mirando como en plan... ¿Eres gilipollas? Y dice... Sí, la Universidad de Alicante. Y dice... ¿Es esto? O sea, no se lo creía. Qué bueno. Pero la chica salió victoriosa de... No podía despegar, también se hubiera querido. Y salió muy... Dice, he hecho un favor social a alguien. Y tuvimos fans un día, acuérdate, fans, ese sí. Mismo día. ¿Las chicas esas? Sí. Ah, sí. Sí, del curso de integración social, que tenéis, no sé si lo habéis seguido la pista, pero... Vamos a... A mí no me ha llamado nadie. Bueno, las tenemos localizadas en fotos. Y ya que se harás, hicieron fotos con nosotros. Y como sí. En Google le ponen la foto y te dicen quién es, y ya está, a buscarla. Y la gente allí del encuentro de AFEMA y tal, unos máquinas, se acordaban de nosotros, de nuestros nombres. Sí, y al año siguiente. Venían sí. Y hablaban con nosotros y tal, está muy chulo. Una pregunta, ¿qué pasó con el vídeo ese que nos grabaron una mañana? Le pregunté yo a Alfonso el otro día, por eso se ha desvanecido, recortes. No, en teoría deben de estar editando. Era una propuesta de la Concejalía de Coordinación de Áreas, que era, pues eso, un poquitín como la exposición que hay abajo de fotografía, de reflejar todas las actividades que se están haciendo en la zona, enmarcadas dentro del plan integral, y una de ellas es la radio, y vinieron a grabar, y me imagino que si aquí estuvieron grabando pues cerca de 20 minutos, habrán grabado cerca de 20 minutos en 1000 otros sitios de todas las actividades que se están haciendo, y para editar eso pues telita. Entonces estarán... Y pues, fue un poco extraño porque vinieron, se pusieron ahí con la cámara dentro del estudio y me dijeron hablar. Seguro, eso iba a decir, seguro que luego nos cortan la voz y ponen una música. Claro. No. Joder, qué cabrón. No, pero yo qué sé, o sea, espérate a que empecemos el programa y luego nos grabas, coño. Estamos ahí hablando de qué. También nos grabaron en otro programa en el que vinieron de... Sí, los de la asociación. Sí. Que la primera pregunta de Álvaro fue... Bueno, hay gente que dice que sois una secta. Así, tal cual. Álvaro. En su línea, punky. Pero bueno, era una cosa que sí que es de interés general. Hay mucha gente que opina que la ONG Remar tiene detrás un trasfondo sectario. Sí. Bueno. Todo lo que está asociado a la religión en principio tiene algo sectario ya de por sí. Hombre, si no sabéis... ¿Sabéis que Remar sale en Diario D? ¿Sí? Sí, te tengo que buscar el programa. ¿En Diario qué? En Diario D, el programa Mercedes Milán, ¿no? Milán, ¿ah? De investigación. Sí, bueno, pues habrá que buscarlo. Imagino que por eso, por la imagen que pueda tener, pues también está bien que aclaren ellos en primera persona qué es lo que son, qué es lo que hacen y se les pregunta. Es que en verdad todo eso es una secta y es Miguel, el minister Miguel, el que está al frente. Yo no quiero decir, pero me estoy forrando ahí. Qué como cabrón. La cosa, ¿eh? Oye, pues comparte o algo, que yo tengo animales que mantener. Ya sabemos quién invita a comer. El tío Pep, que se va a muro y viene cargadico, ¿no? Y nada, pues eso, pues todo muy chulo, todo muy guay y esas cosas. Bueno, seguimos, no nos pongamos melancólicos, que aún nos queda mucha vida por delante a Exprímete y a Radio Juan 23, seguro. Y nada, nos despedimos, señor director. Pedimos ya 50 edición de Exprímete. Finalizamos temporada, segunda temporada. Y creo que nosotros también cerramos la tercera temporada de la radio, así de forma oficial. Sí. O eso, por cerramos temporada. Y nada, y Alfonsico, que no sé la temporada que viene, cómo estará, si estará bien, va. Pero... Todo se andará, no te preocupes. Se va a Sevilla, pero está la silla por y ahí. Y perderé mi silla. O me llevo la silla a Sevilla. Sí, os tenéis que comprar otra. Y ahora estamos escuchando de fondo África Banco, ¿no? Ahí estamos. De Puente Grama. Que es. ¿Cómo se llama el chico? Es que nunca me acuerdo. Silinka, el grupo Silinka Bakú. Con pura mandanga, sí. Ahí estamos. Bueno, nada, pues eso. Pues hasta julio, agosto, septiembre, cuando Dios quiera. Octubre, noviembre, diciembre. A ver. Un saludo. Pasar mal trago, dime si seguir soñando, con un ojo medio abierto y el otro siempre cerrado. No maldigas más el tiempo, no te engañes con los años. Si te olvido, no te atañe, nadie volverá al pasado. Eres la conciencia mala, me estás destrozando. Bima dunia la bifa nante dunia banna mureki. Tamala wanyo tamala, tamala nana ngete sambala. Nite tata, isako Afrika kumaluye. Afrika bako dumbe kumolela. Un padre que aconseja, sigue revino de tuesa, pero el niño está confuso por todo lo que ve ahí fuera. Una guerra entre bandas, una bala en la recámara, una tienda de licores, una espalda bien guardada, la palabra envenenada de quien se ve que es el que manda. Vale más que entiende el padre al que al volver solo ve entre sábanas. Para el mundo que yo me va.